Bueno, estamos ya en este contacto que decíamos hoy, nos equivocamos diciendo estamos con Bolivia, pero en realidad estamos con Bolivia porque estamos con bolivianos, en este caso que viven aquí en Uruguay. Está por allí Trinidad Jerónimo, que es una mujer que ha estado aquí en la radio varias veces en los distintos momentos que le ha tocado atravesar a Bolivia. Buen día, Trinidad. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Y por supuesto que mucha preocupación hay por lo que sucede en Bolivia. Queríamos que ustedes nos dijeran qué es lo que está pasando. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay opiniones muy contrapuestas. Sí, mire, lo que está pasando en Bolivia... está pasando desde el 2019, muy complicado en mi país. Ha estado el Arce Catacora de presidente, se inclinó de a otro, se puso de derecha, y ahora está el presidente que las elecciones salió Paz, y pues está peor Bolivia, ahora ya no hay presidente, está gobernando por decreto. Había el decreto 555-03 y ese decreto, bueno, con el movimiento de la gente, con los bloqueos de carretera, se bajó, pero ahora hay otros decretos, el 516 y el 509 y el 515. Esos decretos está gobernando, por ejemplo, tiene oficina, el presidente tiene oficinas digitales que no está gobernando, o sea, no le importa, ¿no? Va a otro país, tampoco deja al vicepresidente como presidente, ¿no? O sea, que está muy, muy, muy mal. Y el campesinado, el que sufre es la gente que es día a día, y el campesino, ¿no? Porque la vida está carísimo. El presidente actual es solamente para los empresarios y para los ricos, ¿no? Trinidad, buen día. Y en cuanto también a lo que se está viviendo del lado de los campesinos, ¿qué se puede mencionar, ¿no? Sabemos que también es un levante más, digamos, una revolución más ante todo lo que está pasando, ¿no? Sí, eso es lo que decía, que en este momento lo que está pasando mal es el campesinado, porque el decreto 515 creo que es el que le quieren sacar las tierras, o sea que ya tampoco pueden hacer bloqueos de carretera, tampoco pueden hacer huelgas, eso es por... Eso es el 515, eso es lo que quiere el gobierno, ¿no? Meterlos a la cárcel, o sea, los campesinos, ¿no? Porque es la única forma que el campesino se hace escuchar es con las protestas y con los bloqueos. El bloqueo es el último recurso, ¿por qué? Porque el gobierno al no escuchar, al no ser oídos, pues el bloqueo de carreteras es la forma que nos escuchan por los derechos. Antes era la plata y el oro que nos han saqueado, y sí, ahora es el litio, ¿no? Porque sí, es lo sí. que quieren saquearnos el Trump. Y también respecto al expresidente Evo Morales, también está perseguido, ya lo han querido matar cuando estaba Arce Catacora, que es el que nos protege a los indígenas. O sea, a ver, él no dice que sea rico ni pobre, porque gobierna por general para todos, y él defiende la riqueza del país, ¿no? Sí. Y yo creo que en muchas ocasiones yo lo dije, que gracias a Evo Morales nosotros tenemos carreteras, tenemos el Tupac Katari, tenemos escuelas rurales, bueno, un montón de cosas que dejó él, ¿no? Y bueno, o sea, ahora en este momento, como no tenemos a Evo Morales, estamos totalmente desprotegidos, y tanto así que se está gobernando por decreto. Claro. Ahí hubo un fortalecimiento de la derecha en Bolivia. Sí, en este momento tenemos el gobierno de derecha, totalmente derechizado. Ahí está. Hoy hace justamente, es un aniversario importante que tiene que ver con el proceso boliviano que tiene que ver con Evo Morales, porque se están cumpliendo 20 años, justamente en el día de hoy, de que asumía por primera vez como presidente de Bolivia. Se está diciendo que está desaparecido. ¿Cómo manejan ustedes esa información? ¿Está desaparecido Evo Morales? Mira, yo tengo que hacer una aclaración a los 20 años. En realidad, que gobernó Evo Morales son 14 años. Claro. Y los otros 6 años, el 2019 fue el golpe de Estado donde entró Áñez. Seguro. Y después Arce Catacora. O sea, esos 6 años no cuentan. Serían 14 años del gobierno de Evo Morales. Es donde nosotros teníamos que voz y voto, por decirlo así nomás, y luego toda la gente, el campesinado, teníamos opción, oportunidad para estudiar, para trabajar, y aparte de eso nos ha vuelto la dignidad. ¿Por qué digo dignidad? Es porque nos han devuelto nuestro idioma y nuestra cultura y nuestras danzas, porque anteriormente no se veía eso en ningún lugar del mundo, nuestras danzas. Claro. Y nuestro idioma. Trinidad, yo decía esto de los 20 años, cuidado que está el ruido de nuevo, esto de los 20 años, no porque haya gobernado 20 años Evo Morales, sino porque hace 20 años empezó un proceso, porque aunque no estuviera en el gobierno, muchos bolivianos confiaban en los planes de Evo Morales, lo siguieron considerando su líder. Después vinieron otras situaciones, pero hace 20 años empezó un proceso allí en Bolivia. Sí, es donde comienza la diferencia, ¿no? Que tenemos claro. El campesinado, los más olvidados, tenemos los otros, ¿no? Tenemos escuelas, sí. Tenemos donde, respecto a lo que usted decía que está desaparecido, él bueno. No está desaparecido, lo que pasa es que en Bolivia en este momento está la DEA. Ah, y como bueno. Ya lo han detenido a Maduro, a Evo también lo quieren detener o lo quieren asesinar, porque ya lo han querido asesinar cuando estaba hace Catacora, lo han pegado 18 tiros y ahora lo quieren detener y se lo quieren llevar, ¿no? Claro. Entonces él está resguardado, está cuidando el pueblo. Está desaparecido en ese sentido, ahí está, pero está cuidado. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta, si te parece, podemos hablar con Edgar. Seguimos conversando con Edgar Martínez y Trinidad Jerónimo, bolivianos residentes en Uruguay. Y ahora consultándote a vos, Edgar, un poco sobre lo que estábamos mencionando de la DEA, que buscando también que fue expulsada por Evo Morales en el 2008. Actualmente la DEA regresó a Bolivia, ¿no? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la entrevista. Sí, la DEA volvió con este gobierno que estaba con Paz y Lara. Obviamente es un momento complicado porque a base de algunas cuestiones medias que mentiras y demás, pudo llegar a la presidencia este presidente y este gobierno para gente del capital, ¿verdad? Uh-huh. Y es cierto, sí, está la DEA. Permitió a esta persona entrar a la DEA a Bolivia después de tantos años y están haciendo reconocimientos con helicópteros, hacen reconocimientos con la policía. Hay órdenes de operaciones policiales que descubrió Morales para su secuestro, ¿verdad? O asesinato. Y ahora están en esa causa. Por eso Morales está resguardado para cuidar su integridad física, ¿verdad? Y que no lo secuestre. Es una lástima lo que está pasando. Clarísimo. Buen día, Edgar. Buen día. Por supuesto que la presencia de la DEA desde hace muchísimos años en varios países de América Latina, siempre lo que buscan, aparecen con el título de que van a terminar con el narcotráfico, pero eso han pasado muchos años y se ha demostrado que ellos no terminan con el narcotráfico en ningún lado. Exactamente. Esa fórmula ya antigua de culpar a la gente que pelea por el pueblo y de culparlo de un delito como el narcotráfico, sí. Ya cuando mismo Chávez lo decía, ¿no? A vos te van a culpar de narcotraficante y ahí hay un sin parar de cuestiones para poder detenerlo. Le está pasando lo mismo a Evo Morales, porque Evo Morales actualmente para mí es un referente, no solo latinoamericano, sino que mundial. Por eso el pueblo lo quiere tanto. Es una persona que ha resguardado la cultura boliviana, de lo poco que queda en Latinoamérica. Y es una lástima que esté pasando por esto, que esté resguardándose de su propio gobierno, este presidente mentiroso, porque está gobernando por decreto. Imagínense que ni siquiera está dejando a su vicepresidente asumir el cargo. Hace poquito el presidente Paz boliviano se fue a Paraguay por la asunción del Mercosur con la Unión Europea, el convenio que hubo, y no dejó a su vicepresidente a cargo, cosa que era de estilo, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia lo dispone. Él no está cumpliendo la Constitución, ya no le importa lo que diga la Constitución. Entonces estamos pasando un poquito sobre el tema de que ya es un poco una dictadura, ¿no? Claro, y esto claro. De la DEA es la frutilla de la torta, y lo que quieren es sacar a Evo Morales del medio, porque Evo Morales es un gran referente en Bolivia. Imagínense que la última manifestación que encabezó Evo Morales fueron casi 7 millones de habitantes, que fueron rumbo a La Paz. Es una manifestación muy importante, ¿no? Claro. Y los recursos naturales de Bolivia, que son un montón. Tenemos oro, litio, plata, níquel, gas, petróleo. Y bueno, van por esos recursos. Sí, el otro día dábamos acá la noticia que en Bolivia se había prohibido Telesur y RT de Rusia, la televisión rusa, ¿no? Que es otra señal de por dónde va el gobierno de Bolivia. Ahora, hay un tema que es muy siempre de mucha preocupación en nuestros países, es de todos los pueblos, el tema de la unidad respecto a los objetivos y a la acción. ¿Cómo está ese tema? Sabemos que es complejo, muy complejo. Sí, no, por suerte en Bolivia hay tanto de qué hablar, ¿no? Sí, imagínate, claro. un presidente como este, de un gobierno como este viene con todo un paquete de medidas impresionantes en contra del pueblo, ¿no? En contra de la gente, y cargar todos los gastos con el pueblo mismo, que pague la gente como siempre. Pero por suerte lo que tiene Bolivia, a diferencia de otros países, es que son unidos en cuanto a manifestaciones. Ellos salen en la calle, la última guerra del agua y del gas, y lo dicen y lo expresan, ¿no? Sí. El indígena se hace matar igual con tal de defender su patria. Es un poco muy extremo, pero bueno, la cultura hace que pasen esas cosas en un país como Bolivia. Claro. El campesinado está muy unido. Y otra cosa bien importante que dijo Trinidad hace un ratito, es que ahora hace poquito están en el Senado boliviano promulgando una ley a efectos de sacar el campesinado. ¿Qué pasa? En Bolivia tenemos un montón de campesinos que tienen tierras y cultivan sus frutos y sus cuestiones, ¿no? Para que la alimentación boliviana. Ahora quieren dejar eliminar el campesinado y ingresar al capital extranjero para que empiece a comprar las tierras bolivianas y sacar al campesino. Sí, es una guerra de clase, ¿no? Una lucha contra el propio pueblo. Es una lástima que esté pasando. Y es importante, por eso queríamos expresarlo y que se escuche también acá en Uruguay, porque no se ha visto muchas noticias de Bolivia. No se ve. Pasa que hay tanta cosa pesada y temas tan grandes que terminan tapándose estas que son muy importantes también. Te preguntaba esto de la unidad por el lado de quién lidera o quiénes lideran, qué organizaciones lideran las movilizaciones, que son con mucha gente, que participa mucha gente. Vimos también informaciones que hablaban de mujeres trabajadoras del Alto que estaban resistiendo los decretos del gobierno actual, pero hablan de traición de la central obrera. ¿Cómo están las organizaciones? Y bueno, lo que pasa es que el movimiento sindical y el trabajador en Bolivia es bastante complejo, ¿no? En la época de Arce Catacora, como bien dijo Trinidad anteriormente, él se tiró un poquito a la derecha, ¿verdad? Más allá que era un gobierno externamente visto como de izquierda. Claro. Él fue el que hizo que Evo Morales no pudiera ser candidato a presidente nuevamente. Cierto. Entonces, hizo un poco de división, divide y reinarás, ¿no? La Central Obrera Boliviana estaba dirigida por el dirigente del lado de Arce Catacora, y bueno, hubo un montón de divisiones. Ahora cambiaron de dirigencia, vamos a decir, a nivel cabeza de la Central Obrera Boliviana, y se están haciendo escuchar un poquito más. Y bueno, salieron a protestar, una protesta bien importante, y lograron derogar el decreto 5503, que tenía un paquetazo de todo, imagínense, con estos gobiernos de todo tipo y color. Y bueno, sí, tenemos la Bartolina Silla, la CELSUB TV, la Central Obrera Boliviana, y los maestros, están todos unidos en la Central Obrera Boliviana. Y hay confederaciones, ¿verdad? Aparte, Bolivia es muy grande, es muy diverso, lo que tiene es muchas organizaciones en diferentes departamentos. Un poquito diferente que acá en Uruguay. Claro. Pero sí, la Central Obrera Boliviana fue la que encabezó todo en este último tramo, pero que bueno, las negociaciones no fueron las mejores, se dice, por eso usted dice que fue una traición. Ah, claro, claro. Puede ser que sí o puede ser que no. El tema es que no se negoció lo mejor para la gente, porque cuando fue el momento de derogar el decreto 5503, el dirigente de la Central Obrera Boliviana prácticamente aplaudió al gobierno, ¿no? En vez de esperar a que lo derogaran totalmente el decreto y presionó un poquito más. Ahí fue donde las Bartolinas Sisa, que son mujeres, ¿verdad?, en Bolivia. ¿Cómo no? Fueron las que se pusieron un poco, que la verdad que me impresionó, como habló la dirigente de Bartolina Sisa, que es un orgullo cuando la escuché hablar, que descendió en el mitin ahí con el ministro de gobierno y los secretarios de presidencia, que presionó y puso un poco de puntos, que en vez de dejar la manifestación, quedaban en una situación de emergencia hasta que se derogara el 5503, y se derogó el 5503. Pero ¿sabes lo que está pasando fundamentalmente acá? Que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia no está siendo escuchada. En este caso, el presidente, al no tener el apoyo de todos, incluso de su mismo vicepresidente, Lara, dice que es un mentiroso, él expresa que no, lo que ellos plantearon en la campaña para ser presidente y vicepresidente no lo está cumpliendo, que Paz dijo que iba a ser un presidente del pueblo. Al contrario, ¿saben a quién puso Paz en toda su cartera de gobierno? A la gente de Doria Medina, no sé si conoce a Doria Medina. No, ¿usted? ¿Cuál es? Bueno, Doria Medina es un empresario que en la época de viejos dinosaurios políticos que eran presidentes, fue ministro. Y en esa época, Doria Medina, cuando era ministro de Economía, si no me equivoco, no solamente compró tierra siendo ministro y compró empresas de pavimento, estas de Portland. Sí. Bueno, así hizo su riqueza, porque obviamente la compró por un décimo de lo que valían. Y así se hizo millonario. Y bueno, Doria Medina es el que está ahora, puso sus ministros y toda la gente que lo rodea a Paz, es Doria Medina. Doria Medina fue un candidato a presidente que perdió las elecciones. Estaba Paz, estaba Doria Medina, estaba Tuto. Cierto. Y bueno, estaban otros más, y Doria Medina pierde en la primera. El balotaje fue entre Tuto y Paz, que tenía Lara. Paz gana gracias a Lara, que tenía el apoyo de la gente. Lara era un policía que lo dieron de baja por la corrupción en Bolivia. Lamentablemente Bolivia tiene un tema de la corrupción muy grande. Sí. Que hay que solucionar, ¿verdad? Que hoy atraviesa toda América Latina. Exactamente. Así que, sí. Es así. Una cosa que acá un oyente que se llama Raúl dice: buenos días, la DEA fue creada en el año 1973, ¿y cuánto tiene que ver su relación con el Plan Cóndor? Que es verdad que nos junta a varios países, entre ellos a Bolivia también, con el Plan Cóndor. De gente que hubo desaparecida en aquellas épocas, asesinada, pasada a través de las fronteras. Hay una historia común en estos países nuestros, ¿verdad? Y bueno, queremos volver a esas historias antiguas. ¿No se acuerda que en Bolivia teníamos bases militares estadounidenses? Es cierto. Fuimos a la DEA. Usted sabe que en el Palacio de Gobierno boliviano está el presidente antiguamente, y al lado de una oficina de la DEA, que prácticamente gobernaba en Bolivia. Usted no sabe la cantidad de recursos naturales que tiene Bolivia, que tuvo y que tiene. Y van por eso, ¿no? Van por todo ello. Es una cuestión importante, y lo que pasa es que, claro, Evo Morales es un referente boliviano que tiene un poder impresionante en Bolivia porque la gente lo apoya. Lo que quieren es o asesinarlo o secuestrarlo y llevarlo a Estados Unidos por eso. Claro, claro. Y esto no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Bueno, Edgar, nosotros nos interesaría estar más en contacto para tener la información actualizada con lo que está pasando en América Latina, porque es Venezuela, pero es Colombia, es México, podemos seguir nombrando países y no descuidar Bolivia, por cierto. Así que por hoy estaríamos agradeciendo y esperamos novedades de ustedes. No, el agradecimiento es mío, gracias por dejar expresar un poquito desde Uruguay. Es un país tan importante para la democracia latinoamericana, un país referente a nivel latinoamericano, que Bolivia lo ve como un país muy educado, muy formado, y un referente para hacer seguimiento a algunas cosas que la verdad que son un ejemplo. Agradecemos lo que decís, pero mira que Uruguay ha retrocedido mucho también, que se dice que están politizados, el pueblo tan politizado y esto y aquello. Sí. Y lamentablemente ha retrocedido mucho, pero todos tenemos que estar a la altura de las necesidades de este tiempo, así que muchísimas gracias. Por favor, estamos a la vuelta, cualquier cosa a las órdenes. Un saludo por allí para Trinidad y para todos. Edgar Martínez, bueno. Entonces, en charla aquí con la 36.